tenevo el micro radial. Mai mai blangen, mai mai pupenyi, punyanya pulongko, mai mai kompu wenui, mai mai kompu che. Alku telelu vachi audio. Incheta denis pingin, pikun chengin, trikao malal, pingai tanyi tuun. Kam mulen kenya trokinch asambleas por el agua del norte neuquino pingai. Bueno, en el día de ayer hemos sufrido la represión de parte de la policía neuquina, del grupo especial de Hechos Malal, en la zona de Villa Nahueve. El Leufu está ubicado en la parte norte de la provincia del Neuquén. Está cerca del... pasa por la localidad de Andacollo y es un principal afluente del río Neuquén, uno de los ríos más grandes de esta provincia, que ya lleva varias represas. No queremos que sigan avanzando estos proyectos hidroeléctricos en el norte, en la parte cordillera del río, porque este proyecto está enmarcado en una serie de 20 proyectos de hidroeléctricos a lo largo de la cuenca alta y media del río Neuquén y Nahueve. Y bueno, ahora estamos reunidos enfrente del juzgado de Hechos Malal. Toda la gente, mucha gente se ha reunido, sigue llegando gente también. Hoy, al día de hoy, vamos a hacer una marcha. La abogada desde la ciudad de Neuquén está dando una conferencia de prensa en este momento. Esperamos que más gente se pueda sumar a esta lucha y vamos a seguir tomando acciones territoriales, vamos a seguir tomando acciones de unión de las LOF, del Picumapu. Estamos trabajando para eso, estamos trabajando para fortalecer la confianza y el vínculo con Pulonco, y vamos a seguir luchando por nuestro territorio, por defender nuestro Mapu, nuestro Feyentún. La represión, la verdad, que ha dejado grandes heridas, no solo en el cuerpo, sino también en el piuque de muchos compañeros, compañeras. Pero nos va a fortalecer el hecho de saber que el Estado no va a parar así fácilmente, así que las medidas que hasta ahora estaban siendo pacíficas para con la empresa se van a ir analizando, se van a ir decidiendo en asambleas el camino a seguir, y seguramente deberemos optar por otras vías. El contexto del coronavirus no nos deja circular. Los intendentes se agarran de ese contexto, de este contexto, para negarle el paso a la gente. Han vuelto a fase 1 en la zona de Los Carrizos sin ningún caso, no tienen caso. Igual volvieron a fase 1 para que no podamos viajar desde los pueblos vecinos a defender ese río que usamos todos en el norte neuquino, que es uno de los ríos cristalinos más lindos que hay y que está siendo gravemente amenazado y que no vamos a permitir que lo destruyan. Veimeten ka chaltumai compuche peumangin feichi sungu ka Peumangena mulepe taingwechan compu Walmapu meu, ca ne uentu lei men compu Weichafe, pu Walmapu meu. Boo.